acabó. Algún día regresarán esos tiempos, solo los damos por muertos. Suma puntos la edad, la parca avanza cada vez más en este gran abismo de lo que pudo haber sido, no lo fue jamás. Antes todo era mejor, antes todo era color. Eso es un error, pues de nada sirve idealizar lo anterior. Esto que siento mucho el verbo aferrar, si se trata de memorias. Además, a los 30 mira solo hacia atrás, importa poco la posteridad. Viviendo en el ayer, nada nuevo podrá suceder. Tengo edad, tengo años, más la juventud es lo que pasó a carecer. Como quisiera